Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las Edumérides. Este es un viaje en el tiempo para recordar acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Y hoy, por supuesto, revisamos los acontecimientos del 3 de marzo. Este día, el 3 de marzo, es el 63º día del año. Eso quiere decir que es el día número 63. Y eso quiere decir que nos quedan tan solo 303 días para que se termine el 2020. ¿Qué cantidad de 3 tiene este día? Hoy iniciamos nuestro recorrido en Japón porque el 3 de marzo allá se celebra el Hinamatsuri, también conocido como Festival de las Muñecas, y está dedicado especialmente a las niñas. Por eso también se le conoce como Festival de las Niñas. En esta celebración las niñas exponen muñecas vestidas con kimonos tradicionales, y esto viene de la tradición cuando se pensaba que las muñecas podían esconder a los malos espíritus en sus cuerpos y así salvaban a su dueño de encuentros peligrosos una vez se liberara de ellas. Y según esta misma tradición, las muñecas de papel eran enviadas en barco por el río, llevándose así los malos espíritus. Hoy, 3 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial de la Vida Silvestre, que busca crear conciencia acerca de la belleza y la variedad de la flora y fauna salvajes, y además nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies, que la causa ni más ni menos que el ser humano. Déjenme que me presente, yo soy la María del raso Los Robles. En antes perdí la inocencia por las incidencias del teniente Cosme. Hoy, 3 de marzo, es el Día Internacional de la Audición. Esta celebración se estableció por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y busca llamar la atención sobre la importancia de la identificación temprana y la intervención a tiempo para evitar la pérdida auditiva. También hoy es el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento, que fue establecido el 3 de marzo del año 2015 para abogar por un mayor apoyo económico y político relacionado con las anomalías congénitas. En Bulgaria hoy están celebrando su Día de la Independencia, ya que el 3 de marzo de 1978, tras 5 largos siglos de dominio otomano, se firmó el Tratado de San Estefano. Más celebraciones de este 3 de marzo. En Georgia están celebrando el Día de la Madre. En Egipto están celebrando el Día del Deportista. ¡Qué cantidad de celebraciones hay hoy! En el Líbano celebran el Día del Maestro. En Malawi celebran el Día de los Mártires. Y no son todas las celebraciones que hay hoy 3 de marzo, pero las vamos a dejar ahí. Es que haciendo la producción de este programa, siento cada día que soy un buen hombre. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Estamos escuchando a la Ronca de Oro. Elenita Vargas, su nombre de nacimiento. Sofía Elena Vargas Marulanda nació en un día como hoy, el 3 de marzo del año 1934 en Puerto Tejada, Cauca, Colombia. Intérprete de rancheras, boleros y música popular, conocida como La Ronca de Oro, lamentablemente ya falleció hace algunos años, pero nos queda su música. Masoquista es un traidor. Muy bien, y ahora este camino nos lleva hasta Cuba. Llegamos al 3 de marzo de 1997, nos ubicamos en Cojimar, Cuba, porque allí ese día nació la cantante y compositora cubano-estadounidense Camila Cabello. En sus inicios en la música hizo parte del grupo Fifth Harmony, que salió del programa The X Factor. Luego lanzó su carrera como solista y además de ser guapísima, tiene mucho talento en la música. Y aquí hay una prueba de eso. Esta canción que la lanzó hace un par de años y sonó en todo el mundo, Camila Cabello, que pone solo 23 velitas en su pastel de cumpleaños. Y aquí está con Habana. Habana, una, na. Hey. Took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, una. Ven a buscarme, ahí lo supe. Mi cara es pa' ti. Me dijo son tantas las que yo tuve. Pero me falta. No puedo soltarte, no seas tan cruel. Desde esa noche, mi papá me dice que malo es él. ¿Qué más puedo hacer? Decir adiós. de todas las nenas malas, muchos corazones clavados en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana, es la primera que quiero como La Habana. Mami, ¿qué hora? Oh, nana, ¿estás acompañada o andas sola? Oh, nana, pero qué fácil me descontrola. Cuando volverá solo Dios sabe. Mami, ¿qué hora? Oh, nana, ¿estás acompañada o andas sola? Oh, nana, pero qué fácil me descontrola. Oh, nana, tú me quemas, vuelves y me enrolas. Camila Rimo y ala de un pájaro sola, dos ala. Oh, nana, oh, nana, hey. Half of my heart. Este es el Sistema W Radio Colombia. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides, y si me quieren contactar lo pueden hacer a través de mi cuenta de Twitter, @Edumérides. Vamos a revisar qué ocurrió en un día como hoy, 3 de marzo, en la vida de Cher. Charleston was once the rage, Nos vamos hasta el 3 de marzo de 1968. Sonny y Cher se presentan en el Tonight Show de Johnny Carson. Año 1974, 3 de marzo, el álbum de Cher, Half Breed, es certificado con disco de oro por sus ventas. Llegamos ahora a 1999. Hace exactamente 21 años, el 3 de marzo, Cher llega al número 1 en el Hot 100 de la revista Billboard después de 25 años de no hacerlo, y lo logró con esta canción, Believe. Talking to you, so sad. Que escuchan es la banda sonora de la película North by Northwest, que en España tuvo el título de Con la muerte en los talones y en Latinoamérica tuvo el título de Intriga Internacional, y es una de mis películas favoritas, dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada ni más ni menos que por Cary Grant. Qué buen clásico, yo no sé cuántas veces he visto esta película y cada vez me gusta más. Y estamos escuchando esta música de North by Northwest porque, como dirían los youtubers, el final épico de esta película transcurre en el Monte Rushmore. Y tal vez por el nombre usted no sepa de qué le estoy hablando, pero este monumento seguramente lo ha visto en varias películas y series de televisión. Es un gigantesco monumento tallado en una montaña de granito en Keystone, Dakota del Sur, Estados Unidos, y en él figuran los rostros de cuatro presidentes de los Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Cada uno mide 18 metros. Y en un día como hoy, el 3 de marzo de 1933, insisto, no sé por qué hay tantos tres en esta fecha. Bueno, pues ese día se inauguró el monumento Monte Rushmore. Seguimos revisando más acontecimientos de la humanidad en una fecha como esta, 3 de marzo en 1845, la Florida se convierte en el estado número 27 de los Estados Unidos. 3 de marzo de 1885, en Nueva York comienza a sonar el teléfono porque se crea ese día la empresa AT&T, American Telephone and Telegraph Company. Eso quiere decir la compañía estadounidense de teléfonos y telégrafos. Año 1905, 3 de marzo, el zoólogo alemán Fritz Schaudin descubre la espiroqueta Treponema pallidum. Y usted se estará preguntando, ¿eso qué es? Bueno, pues es el agente causante de la sífilis. What magazine do millions of readers all over the world turn to each week? Time, of course. People read Time for what's in it and what they get out of it. Año 1923, 3 de marzo, en Nueva York, aparece a la venta el primer número de la revista Time. Llegamos al 3 de marzo del año 2004. El cantante Elton John anuncia que planea casarse con su pareja de varios años, David Furnish, ya que en ese momento las nuevas leyes del Reino Unido lo permitían, pues el Parlamento británico había aprobado en ese momento un proyecto de ley de asociación civil que le otorga mayores derechos a las parejas homosexuales. El anuncio del matrimonio se hizo ese día, el 3 de marzo del año 2004, pero como todas las ceremonias tienen sus preparativos, finalmente se casaron el 21 de diciembre del año 2014. Aquí está Elton John al lado de RuPaul y esta versión de los años 90 de un tema original de Elton John de los años 70, Don't Go Breaking My Heart. Breaking my heart, I couldn't if I tried. Oh honey, if I get restless, baby you're not that kind. Don't go breaking my heart, you take the weight off of me. Oh honey, when you knocked on my door, I gave you my key. Nobody knows it. Nobody knows it. When I was down, I was your clown. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Nos vamos ahora al 3 de marzo del año 2020, años atrás, y nos ubicamos en el Earl's Court en la ciudad de Londres, porque allí se entregaron los premios británicos de la música. Entre los ganadores de esa velada encontramos a la agrupación Travis, quienes se llevaron el premio a mejor banda y mejor álbum por The Man Who. La agrupación Five ganó como mejor acto pop. Las TLC ganaron como el mejor grupo internacional. Macy Gray se alzó con el premio a mejor artista nuevo, y la contribución excepcional de la música fue para las Spice Girls. Y uno de los premios más esperados fue este. What a fantastic, superb group of artists, but one of them has to win, and it is the wonderful Tom Jones. El veterano Tom Jones, que en ese año 2000 estaba de regreso con el álbum Reload, pues ganó el premio al mejor artista masculino en los Brit Awards, los premios británicos de la música de ese año. Y aquí está Tom Jones con su Sex Bomb. Baby, you satellite. Your breath semen moves through the night. I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are sex bomb, sex bomb. Yeah, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight now. Make me explode, although you know the route to go. To sex me slow, okay. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. sex bomb, well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, yeah. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, you're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb, and baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up a score. Yeah, you can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime it comes on by. Say that you are not all that. Oh, baby. Sex bomb, huh. You're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, well, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Sex bomb, huh. You're my sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Yeah, baby. Son las clase de humérides y llegó el momento de revisar qué ocurrió en un día como hoy en la historia de The Beatles. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Año 1966, 3 de marzo. Durante una entrevista, John Lennon le dice a un periódico de Londres que los Beatles eran más populares que Jesucristo, y esto levantó polémica, creó protestas masivas y la destrucción de discos de los Beatles. Llegamos ahora al 3 de marzo de 1996. Ese día se lanzó el sencillo Real Love de The Beatles. Real Love es una canción escrita por John Lennon, de la cual había grabado 6 demos entre 1979 y 1980. Pues se retomaron esas grabaciones, pusieron las voces de los otros Beatles y el resultado, un tremendo éxito que fue número 11 en el Hot 100 de la revista Billboard, número 8 en Irlanda, número 6 en Italia y Australia, número 4 en el Reino Unido y Finlandia y número 2 en Suecia. Aquí están los Beatles, con esto que se lanzó un día como hoy, el 3 de marzo de 1996. Real Love. W Radio. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. 3 de marzo de 1995, la agrupación Foo Fighters hizo su debut en vivo durante un espectáculo benéfico en The Saturicon en Portland, Oregon, Estados Unidos. Y aquí están los Foo Fighters, Big Me. When I talk about it, carries on, reasons only new. When I talk about it, about it, I could stand through. If we can get around it, I know that's true. Well, I talked about it, carried on, reasons only new. But it's you about it, I could stand through. If we can get around it, I know that's true. Well, I talked about it, put it on, never was it true, but it's you. Continúan las Edumérides en W Radio Colombia. Estamos al aire de lunes a jueves a las 8 de la noche y este es un viaje para revisar acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Y por supuesto, estamos revisando los acontecimientos del 3 de marzo. Y nos vamos a ir al espacio exterior. ¿Qué ocurrió en una fecha como esta allá afuera? Liftoff. We have liftoff at 11 a.m. Eastern Standard Time. Pitch programmer in now to put Apollo 9 on the proper flight. Azimuth and attitude. Así transmitió en vivo la cadena de televisión estadounidense CBS el lanzamiento del Apolo 9 el 3 de marzo del año 1969. Y parte de la misión de este Apolo 9 era probar el módulo lunar. 3 de marzo del año 1915 en Estados Unidos se crea la NACA, la National Advisory Committee for Aeronautics, y esta organización es la predecesora de la actual NASA. Año 1971, China lanza su segundo satélite llamado el China, sí, China número 2. Un año más tarde, el 3 de marzo de 1972, la Unión Soviética lanza la sonda Cosmos 482 hacia Venus. Lamentablemente, un fallo hizo que explotara en la órbita el cohete que debía propulsarla. Bueno, ahora regresemos al planeta Tierra, seguimos con asuntos más terrestres. En cuanto a la música, 3 de marzo del año 2009. The category top 10 things U2 has learned over the years. What a tremendous organization U2 is. 10 things U2 has learned over the years. And ladies and gentlemen, here to present tonight's top 10 list, please welcome U2. Para celebrar el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, la agrupación U2 hace una aparición todas las noches durante una semana en The Late Show con David Letterman. Y eso no fue todo. En ese momento, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, renombró temporalmente parte de la calle 53 en Midtown Manhattan como el U2 Way. 3 de marzo del año 1997, la agrupación irlandesa U2 lanza su noveno disco de estudio, el álbum Pop. Y aunque este álbum tuvo gran éxito en ventas, también tuvo grandes críticas por cambiar su sonido. Y gracias a este álbum, tuvieron una de las giras más exitosas de ese año, el Pop Mart Tour de U2, con el que estuvieron girando por todo el mundo y por primera vez visitaron Sudamérica. Aquí está U2, esto lo saco del álbum Pop, que está cumpliendo años. Hoy se lanzó el 3 de marzo de 1997, Staring at the Sun. Stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me. Over me and over you, stuck together with God's blue. It's gonna get stickier, it's gonna summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't think at all. I might be the only one staring at the sun, afraid of what you find. If you took a look inside, it might just difficult. It won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings? Ways that leave me out of reach. Breaking on your back like a beach. Will we ever live in peace? There's those that can't do. Al estilo inconfundible de Marco Antonio Muñiz. Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida. Todos los años, los meses y los días. Todas las horas y todos los instantes. Mientras pueda latir mi corazón. Bueno, es que en un día como hoy, 3 de marzo del año 1933, en Guadalajara, Jalisco, México, nació el cantante y actor Marco Antonio Muñiz, conocido también como el embajador del romanticismo, que hoy llega a los 87 años de edad. Y aprovechemos esta música de Marco Antonio Muñiz para revisar algunas celebridades que nacieron en un día como hoy. 3 de marzo de 1920, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, ese día nació el actor James Doohan, reconocido por interpretar el papel de Scotty en la serie de televisión y de películas de Viaje a las Estrellas, Star Trek. Año 1940, en Zipaquirá, Cundinamarca, nació el escritor y periodista Germán Castro Caicedo, que hoy llega a los 80 años de edad. Nos vamos ahora para Río de Janeiro, 3 de marzo de 1953. Ese día, allí nació Artur Antunes Coimbra, pero a él lo conocemos más como Zico, exfutbolista y entrenador brasileño que hoy alcanza los 67 años de edad. En 1947, el 3 de marzo, en Seattle, Washington, Estados Unidos, nació la cantante y actriz Jennifer Warrens, a quien recordamos por esta canción al lado de Joe Cocker, Up Where We Belong. Y ahora el rumbo de las edumerides nos lleva a Los Ángeles, California, Estados Unidos, al 3 de marzo de 1966. Ese día allí nació Anthony Terrell Smith. Y yo creo que ni siquiera él recuerda ya ese nombre. A él lo conocemos como Tom Luck, famoso rapero estadounidense que hoy cumple 54 años de edad. Pero hay otra edumeride también respecto a Tom Luck. En 1989, el 3 de marzo, su canción Wild Thing recibe certificación doble disco de platino por sus ventas. Y aquí está Anthony Terrell Smith, cumpleañero de hoy. Tom Luck, Wild Thing. Working all week, 9 to 5 for my money. So the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, she got into the ride, went to a club with jumping. Introduced myself as Low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm a wire. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, be my queen, if you know what I mean, and let's do the wild thing. Wild thing. Shopping at the mall, looking for some gear to buy. I saw this girl, she gonna rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, you have plans for the night? I said, hopefully if things go well, I'll be with you tonight. So we journeyed to a house, one thing led to another. I get in the door, I go hit the floor, looked up and it was a mother. I didn't know what to say, I was hanging by a string. She said, hey you too, I was once like you and I like to do the wild thing. Wild thing. She loved to do the wild thing. Wild thing. Please, baby, baby, please. Posse in effect, hanging out is always hype. And with me and the crew leave a shindig, I'm with a girl who's just my type. Saw this luscious little frame, I ain't lying, felt she was fine. This sweet young Miss Cole gave me a kiss and I knew that she was mine. Took her to the limousine, still parked outside. I tipped the chauffeur when it was over and I gave her my own ride. Didn't get her off my jock, she was I like static cling. But that's what happens when body starts slapping from doing the wild thing. Wild thing. She wanna do the wild thing. Please, baby, baby. Show at the local discotheque. This fire chick was on my jock, so I said, what the heck? She wanted to come on stage and do a little dance. So I said, chill for now and maybe later. you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way. And what do you know, she was good to go, without a word to say. We was all alone and she said, Tone, let me tell you one thing, I need $50 to make you holler. I get paid to do the wild thing. Say what? Yo, love, you must be kidding. Yo, walk it, baby, just break out of here. Hasta la vista, baby. Están al aire las Edumérides en W Radio Colombia con Eduardo Peña y me pueden contactar @Edumérides, es mi cuenta de Twitter. Les propongo que ahora revisemos qué acontecimientos tuvieron lugar en el cine y la televisión un 3 de marzo. Hey, look, it's Ringo. Yeah. En 1939, el 3 de marzo, se estrena en Estados Unidos la película The Stagecoach, La Diligencia, dirigida por John Ford, y esta fue la película que lanzó al estrellato a John Wayne. Año 1985, 3 de marzo, la cadena de televisión estadounidense ABC comienza a transmitir la serie Moonlighting, protagonizada por Cybill Shepherd y Bruce Willis, que en aquel entonces tenía pelo. Y esta serie de televisión, conocida en Latinoamérica como Luz de Luna, duró 5 temporadas al aire. Alice has returned to Wonderland. Since you've been gone, the Red Queen has taken over all of Wonderland. Hace exactamente 10 años, en Bahrein, Egipto, Italia y Suecia, se estrenó anticipadamente, porque en el resto del mundo se estrenó un día después, la película Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Mia Wasikowska. Oh, you don't understand. Look, I'll show you. Knock, knock. Who's there? The Bee Gees. Bee Gees who? The Bee Gees, that's about the greatest musical group you've ever seen. 3 de marzo de 1968, los Bee Gees son los invitados musicales en el programa de televisión Rowan and Martin Laughlin. Llegamos ahora a 1977, 3 de marzo. La agrupación Casey and the Sunshine Band son los invitados centrales del Midnight Special, donde interpretaron esto: Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake quienes están al aire en W Radio de lunes a jueves a las 8 de la noche y revisamos acontecimientos que ocurrieron en una fecha como esta. Y aquí estoy revisando precisamente un listado de la revista Billboard. Corresponde al 3 de marzo de 1989. Hace exactamente 31 años y vamos a pasar revista a cuáles eran las 10 canciones más importantes en este listado. La número 10 era esta de Guns N' Roses, Paradise City. En el número 9 se encontraba el tema de amor de la película Tequila Sunrise, interpretado por Ann Wilson de la agrupación Heart y Robin Sander de la agrupación Cheap Trick, Surrender to Me. El número 8 era para Bobby Brown, Ronnie. Y en el número 7 estaba Eddie Burkell y The New Bohemians con esto, What I Am. I'm not aware of too many things. I know what I know if you know what I mean. I'm not aware of too many things. I know what I know if you know what I mean. Seguimos revisando las 10 canciones más importantes del conteo que se actualizó en un día como hoy, el 3 de marzo del año 1989. La sexta canción más importante en Estados Unidos en ese momento era Wild Thing, The Town Lock. La número 5 era para los New Kids on the Block, You Got It, The Right Stuff. Y la 4 era esta, The Mike and the Mechanics, The Living Years. Every generation blames the one before and all of their frustrations. Llegamos al top 3, las 3 canciones más importantes del conteo de la revista Billboard que se actualizó el 3 de marzo de 1989. Y estas 3 canciones eran interpretadas por mujeres. En el número 3, Paula Abdul con Straight Up. En el número 2, Sheena Easton con The Lover in Me. Y en el número 1, una nueva canción de una chica de tan solo 18 años. Esto pertenece a su álbum Electric Jet. Ni más ni menos que Debbie Gibson llegaba al número 1 en Estados Unidos el 3 de marzo de 1989. Con esto, ella decía estar perdida en tus ojos. Lost in your eyes. Glass. bien, ahí las tienen, son las edumérides que corresponden a este 3 de marzo del 2020. Les habló Eduardo Peña en la producción, Juan Felipe Rodríguez. Me pueden contactar, @edumérides es mi cuenta de Twitter. Quiero conocer su opinión acerca de este programa. Mañana tenemos una nueva cita a las 8 de la noche para seguir revisando más edumérides.